El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. ¡La rifa! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, son las 8 de la noche con 3 minutos. Esto se llama, este manicomio se llama El Fotograma. Yo creo que alguien me debe un aplauso, la neta. No te lo doy porque todavía no cargan. ¡Ah! ¡Me paro de pie, señor! ¡Me paro de pie! Y el día de hoy tenemos, nada más y nada menos, que en esta cabina, al señor Ángel Omar. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Qué bueno que están una vez más con nosotros cuando son 8:04 aquí en el centro de la Ciudad de México. Para algunas personas que nos escuchen fuera de la República Mexicana. Ah, por supuesto, tenemos radioescuchas en todas partes, de incluso del mundo. Claro, sí, ahorita Grecia y España se están uniendo en una crisis. Un saludo a todos aquellos que estén, que según esto, Italia también le va a entrar, pero vamos a ver. ¿Quién sabe? Esperemos que no, porque ya... Mientras no digan sacaremos este güey de la barranca, todo está bueno, ¿no? Pues al menos sacaremos a este güey de la crisis, ¿no? Porque sí está muy difícil, está muy difícil. Está difícil. Saludo también aquí a mi querido amigo, ¿qué digo amigo? Mi querida mascota, Freddy Bedoya. ¿Qué digo mascota? ¿Qué digo mascota, maestro? Yo soy su esperanza, sí. ¡No! ¡Soy su esperanza! Ya pusiste los aplausos, todavía no, güey. Ya, hasta te puse uno. ¡Oh! ¡Ah! Es que no traigo el micro. Gracias. Bien. Oye, pues, ¿qué te parece si para arrancar este programita nos arrancamos con esta misma canción que está sonando? Que se llama El Tamalero. Oscar Padilla. De Oscar Padilla. ¿No? Y tiene unas canciones. Cualquier parecido con la realidad es pura publicidad. Ya venimos. Estás en El Fotograma. 8:05. ¡Lleva la rifa! Oscar Padilla presentando el tamalero, para toda la costa de oro. Señores, voy a contarles la historia de un tamalero. Llega a los restaurantes y a los centros botaneros. Eres un muchacho alegre y también simpático. Vende dulces y tamales entonando esta canción. Florete, pintor de cacahuate, trae chocolate, mazapanes, cigarros y tita, rosas, bolas y tamales, mojes y tita, chocadas de coco y tata no pasado, pingüinos, sabanitos y pelones, ranas y panditas, motes y burbujas y carros, jamaica colombiana, tarjeta, calcet, tarjeta movital, tarjeta multifón, compones de la América y la Chiva, así que te voy a dar, taca, de chocolate traigo Ferrero Rocher, M&A, Mickey Way, Snicker, Kinder, buen chocolate, mil chocolates, quince y Carlos Quinto, de cigarros traigo Malboro, Benjamín, mis palabras, mis heroica, Camel, Raleigh, botas, así que te voy a dar, taca. Ya los encargo los tamalitos, pero no son de chivo, son de camarón costeño. Señores, voy a contarles la historia de un tamalero. Llega a los restaurantes y a los centros botaneros. Eres un muchacho alegre y también simpático. Vende dulces y tamales entonando esta canción. Florete, pintor de cacahuate, trae chocolate, mazapanes, cigarros y tita, rosas, bolas y tamales, mochis y tita, chocadas de coco y tata no pasado, pingüinos, abanicos y pelones, ranas y panditas, motos y burbujas y carros, jamaica colombiana, tarjeta, tal vez, tarjeta movistar, tarjeta multifón, compones de la América y la Chiva, así que te voy a dar, taca, de chocolate traigo Ferrero Rocher, M&A, Mickey Way, Snicker, Kinder, buen chocolate, mil chocolates, 15 y Carlos Quinto, de cigarros traigo Malboro, Benjamín, Palau, Cicero y Camel, Raleigh, botas, así que te voy a dar, taca. Ya me voy, ya me despido de mi compa el tamalero. Le digo a todos ustedes que no olviden su canción. Eres un muchacho alegre y también simpático. Vende dulces y tamales entonando esta canción. ¡Sale! ¡Sale! de pintores, cacahuate, trae de chocolate, mazapanes, cigarros, tic-tac, rosas, bolas y tamal, noches de pitache, cocada de coco y plátano pasado, pingüinos, abanicos y pelones, ranas y panditas, motas y burbujas, cigarros, jamaica colombiana, tarjeta, tarjeta movital, tarjeta multipón, compones de la América y la Chiva, así que te voy a dar, de chocolate traigo Ferrero Rocher, de M&A, Mickey Way, Snicker, Kinder, bueno chocolate, mil chocolate, Kissy, Carlos Quinto, de cigarros traigo Marlboro, Benjamin Palau, Cicero y Camel, Rale y Bocha, así que te voy a dar, ¡no puedo! La mara Santiago es un fan de Juanaga porque está de ti. ¡El número uno! ¡Me la gané yo! ¡Tamales! ¡8 de la noche con 8 minutos! Tiempo del centro de la Ciudad de México y... se puede comunicar con nosotros también. Claro, ¿cómo lo pueden hacer, mi querido Angelito? Por el Facebook, en el buscador ponen el fotograma. El Twitter, que es Cargen Inc. Si tienen alguna duda, está en el Facebook del fotograma, ¿no? Y perfecto. En la sección amarilla ya, señor. ¿Ya? Ah, también. Gracias. También, señor. ¿Cuánto pagaste por un espacio ahí? Yo no pagué nada, soy un operador eficiente. Claro, mi espacio es suyo, señor. Gracias. También tenemos el teléfono. Mi hermana no, güey, por si acaso. La prima. No, por si acaso, ¿no? Lleva 2 meses diciendo que va a tener a la prima, sí, que es nunca cierto. Trae. Ahora que recuerdo, tiene razón. Tiene razón. Ok, Andy, vente para acá, Andy. No, que se traslade y después que se venga. Oye. No, que se venga con nosotros para transmitir en vivo. Ah, ok. Luego de mal pensado. No, yo también pensé lo mismo, hasta me la imaginé. Perdón, prima. ¡Lépero! Un abrazo, que no la conozcamos. Tenemos el teléfono 3547-3728 y para que nos llamen en vivo y aquí en la cabina, el 5211-8710, caballeros, ya disponible para ustedes. Ok, perfecto. También, fíjate, si tienes el sistema de Dish, puedes hacerlo en este medio. Mira, fíjate, yo nomás voy a hacerle así. Escucha la mejor. Ahora también a través de los canales de audio del sistema de cable Dish. Si tienes Dish, busca el canal 832. Y si tienes tele, súbele, compa. Por eso somos la mejor. Disponible solo en la República Mexicana. Ahí está, ahí nos pueden escuchar también. Desde su televisión. Tenemos su televisión. La radio, el internet, el televisor. Que bueno, por radio nos pueden escuchar por www. ¡Ah, es mi chamba, hijo! ¡Ah, bueno, dilo tú, entonces! En el Valle de México, escuchas La Mejor 560M a través de www.lamejor560.com con la mejor música grupera y programas de contenido. Ahí están los medios para que nos puedan escuchar y próximamente vamos a subir este programa al podcast. Entonces, ¿y si ponen este programa al revés? ¿Cómo suena? ¿Saldrá? Vuelves a obedecer, serás castigado, vuelves a obedecer. Así más o menos. ¿Neta? Sí, neta, así de diabólico, ¿eh? Con razón, Dios, cada que me dicen, oye, que Dish, debo obedecer, lo pongo. ¿Ves? Claro, ¿cuál DVD? No, DVD no, güey, no tenemos DVD, no. En DVD todavía no. Pirata sí. Tal vez. Igual, en Tepito. Después ser. Tenemos Wherever Fotograma algún día, ¿no? Wherever Fotograma. Saludos al Wherever Tomorrow, por cierto. El tema de hoy, señores y señores, yo aprendí de mi padre que... Buen tema, me gusta. Yo aprendí de mi padre que... ¿Qué has aprendido de tu padre o madre? ¿Para qué hacer las cosas hoy si las puedes hacer mañana? Aplauso para mi padre. No, ya tenemos todo automatizado, no tienes que hacerlo. No importa, me gustó la frase. Ah, gracias. ¿Cómo que le contestas así a Cargen? Tranquilo, papá. No le vuelvas a contestar así a mi rey. ¿Por qué no? ¿Y cuál van a ser las consecuencias? No, ya se olvidó. ¿Quieres saberlo? No. Mira, enséñale con audio las consecuencias. Todos sabemos. Te va a doler. Es como un dolor de muelas. Son un asco. Y el cartel de Santa por ahí. Sí, qué buen disco. Bueno, a ver, ¿tú qué aprendiste de tu madre o padre, Angelito? Pues los valores principalmente. Ah, no, que es de romántico. La sinceridad, la honestidad, el respeto a las personas. Lo aburrido. Cruzas en amarillo cuando puedas. ¿Sabes qué aprendió más bien? Ese fue un bueno. Los semáforos, por favor, carguen el significado de las luces del semáforo. Rojo, te detienes. Amarillo, te detienes. No. O puedes pasar con precaución. Verde, adelante. Verde, métele. El amarillo es, ándale, sí pasas, güey. Y el rojo es, pues asómate igual y sí. Ok, por eso chocan en este país, gracias. Karen, ¿qué has aprendido de tus padres? Sí, cuéntanos. Yo aprendí de mi madre que hay que taparse los oídos cuando escuches cantar Angelito. ¡Gracias! ¡Me paro de pie! Gracias, público hermoso. Dios santo, no. Pues. ¡Hasta rojo se puso, mira! Sí. Es que hace calor y ustedes artista. Vienen de rojo, ¿qué esperabas? Se sabe artista el hombre. Sí, ¿verdad? Ya, es más, artista. Es más, nada más por eso activo en este momento la Twitcam de Cargan Inc. Para que vean lo que estamos haciendo aquí en vivo, ¿les parece? Pues sería interesante que colocaras tu computadora en otro lugar para que nos veamos todos. No, pues no puedo hacer 20 cosas a la vez, pero pueden ver a Cargan, al menos, ¿no? Y en los cortes les voy a enseñar aquí a la gente y todo el resto, ¿va? Activo la Twitcam. Pues bueno. Vale. Dice. No, si tienen alguna duda, voy a activar de todos modos en el fotograma el link de la Twitcam y mi Twitter para que me sigan directamente por ahí, ¿no? Perfecto. Sí, síganlo por ahí. Ay, vamos, estúpido. Cuidado, su esposa te puede escuchar y es de armas tomar. ¿Sí? ¿Si lo siguen por ahí? Sí. Ay, por Dios, entré a su Face y sus amigos tienen 1,000 y tantos, de los cuales 1,200 son güey. Son tipos, son hombres. Sin playera y trabadotes, ¿no? Ay, sí, divinos todos. Y le gritaron. Y me dijo, ay, preséntame unos cuantos, por favor. Mínimo uno. Ya de perdida. Que se queda solo aquí en la estación después de que termine el fotograma. Exactamente. Pues sí, porque mis amigos se van. ¿A dónde? Pues es lo que sí debió saber, ¿a dónde se van? Yo a mi casa. ¿No tienes el flush por ahí? No. ¿Para que se vayan bien? No, tengo amigo. Pero llegó el momento de ir a ver qué vendemos. Ok, vamos a ver qué vendemos. Tenemos un corte comercial. Ya está activada la Twitcam aquí en vivo. Así que ahorita regresamos a esto que se llama El Fotograma. 814. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Aquí tiene su cambio. 30, 40. En México, la economía está detenida. No crece ni avanza. Países más pequeños y con menores recursos que el nuestro crecen más, producen más y a su gente le va mejor. No podemos seguir viviendo así. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI, compromiso por México. Los del Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos. No más cuotas en las escuelas públicas. Los vales, por si el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambies en las farmacias registradas. Cadena perpetua a secuestradores. Agua limpia para todos y que además las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. De verdad, el Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Por eso llegó el momento. El momento de votar. Para que estas propuestas se hagan realidad, vota por los candidatos del Partido Verde. Toda la vida hemos puesto a la mujer en segundo lugar. Y lo que hemos logrado es tener una sociedad de segunda. Llegó el momento de la mujer. Hay que cederle el paso. Para meterle corazón a la justicia. Para luchar por la igualdad. Por ser honesta. Trabajadora. Sensata. Administrada. Capaz. Ahora o nunca. Tenemos que reconocerlas. A votar por Josefina. Si gana ella, ganamos todos. Y así votaremos este 1 de julio. Josefina, presidenta. La mejor. Es en la escuela donde se adquieren conocimientos, destrezas y valores. Es en la escuela donde nos preparamos para vivir mejor, a lograr metas, a planear el futuro, a hacer. Cursar todos los ciclos educativos, desde preescolar hasta universidad, es un derecho que está a tu alcance. Cerca de ti hay una escuela para la vida. Secretaría de Educación. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en El Fotograma. Continuamos. La mejor. pa' más tardarme a trabajar. Y tengo una bicicleta con una jabita atrás. Y tengo una bicicleta con una jabita atrás. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Yo vendo mis caballitos y pistachos nada más. Yo vendo mis caballitos y pistachos nada más. Y la gente me dice, y la gente me llama. Caguates, caguates, caguates, caguates, caguates pistache, caguates pistache, caguates pistache, caguates pistache. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A diez la bolsita? ¿A diez la bolsita? ¿A diez la bolsita? ¿A diez la bolsita? Con sal y limón y chile, con sal y limón y chile, con sal y limón y chile, con sal y limón y chile. Y seguimos, seguimos, seguimos bailando con la banda. Yo vengo de Escuinapa, Mazatlán a trabajar. Yo vengo de Escuinapa, Mazatlán a trabajar. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Yo vendo mis caballitos y pistaches nada más. Yo vendo mis caballitos y pistaches nada más. Y la gente me dice, y la gente me llama. ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Caguates, caguates, caguates, caguates, caguates pistaches. Caguates pistaches, caguates pistaches, caguates pistaches. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A diez la bolsita? Ok, estamos de vuelta en esto que se llama El Fotograma. Algo pasa con la Tweetcam, no sabemos todavía qué es. ¿Te está dando exactamente gripe? ¿Perdón? ¿Te está dando gripe? No, ya tenía. ¿Gripe o gripa? Es gripe. Es influenza. No. Si fuera gripe estarías agripado. Si fuera gripe estarías malito de la nariz. Exactamente. Ah, no, entonces es gripe. ¡Ay, qué rico! Corazón, ese chescote que tiene ahí no viene ya solo, viene... Además es viernes. En este programa no tenemos patrocinadores, ¿eh? Pero si ven la Tweetcam, ahí van a ver todo el rollo. Señor, ¿a qué se refieren? Señores creadores de Santa Claus. Esos meros. Échenos la mano, hombre. Un guante. A ver, aquí dice Lady Darth Vader. Yo aprendí de mi madre que lo que empiezas, tienes que terminarlo. Está bien, ¿no? Perfecto. Sí. Digo, la idea. A Freddy le dicen sus padres que lo que termina. ¿Cuántas tengo? Sí, bueno, su papá y su mamá. Ah, sí, sí. Puede es ser mañana. ¿Cómo fue? No hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Buen punto. Digo, si son las 11:59 de la noche, pues sí. ¿Cómo dice esa cosa de yo aprendí de mi madre a ahorrar cuando me decía ahorre esas lágrimas para cuando me muera? ¡Ay, qué tierno! No, así dicen todas las mamás. ¿Nunca te lo dijeron a ti? Ay, claro, no, claro. No. Todas las mamás, eso y lo de, este no es hotel, llegan nada más a dormir. Todas las mamás lo dicen. Sí, toda mamá. A ver, esto no es restaurante. Órale, a comer y madre. Sí, sí, sí, sí. Madre es línea, no, Leana, no te cuelgues. O nunca tu mamá te aplicó la de... Vas a ver en la noche que llegue tu papá. Eso ya era. Me encantaba porque llegaba tu papá. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo estás? Pero fue así, mira. Dile lo que hiciste en la escuela, hijo. Pero fue así, mira. Está el niño jugando acá bailando. Huye, le dice, José, tu papá. Huye, José. Hola, hijo. No seas menso. Tienes que decirle. Pero vas a ver cuando llegue tu padre. Ok. ¿Ya? Vas a ver cuando llegue tu padre. Le voy a decir lo que hiciste hace rato en la escuela. ¿Por qué, mamá? Porque él sí te suena, yo no. Ah, está bueno. De los pies. Bueno, esos son los niños de ahora. Sí. Porque cuando cualquiera de los que estamos aquí éramos chiquitos, uh-huh, le decíamos a mi mamá, ¿no? Venga. ¿No? Y ya tenías uno entre ceja, oreja, boca y madre. Sí, claro. Sí, no, o sea. Exacto, algo así. Sí, algo así, o sea, definitivo. Se aplaude que sola porque te dio una maraquiza. Ah, y acabas así. También aplicaba la de, esto me va a doler más a mí que a ti. Y sombra. Ah, sí, claro. Y al final, mira, no me dolió nada. La mamá se me puso la mano roja. Pues sí, te dolió, ¿verdad? Pues a mí también. Claro, sí. Son de esas frases que nunca faltan en una familia que van de generación en generación. A ti tu mamá nunca te dijo, cría cuervos y tendrás un muchos. ¿No? ¿Un muchos? Sí, sí, tampoco puedes decir que un chiflo. Sí, no, no puedo decir Kingo aquí. Sí, claro. ¿Chiflo? ¿Chiflo? Kingo. Ah, mira. Kingo. Cría cuervos y tendrás un Kingo. No, un Kingo. Ah, sí, un King. Ah, yo. Se refiere a la palabra King, que de es rey. Es el de las hamburguesas. Ah, sí, ¿verdad? Sí, rey. Claro. Se ve que vas a clases de inglés. Ah, ¿cómo de que no? Vaya. No. Ah. Saidu. Lingua. Sí. Es que no pensé. Es que mira, ese también es como para los goles, mira, fíjate. ¡Tome! Cola. No, mejor me ha puesto lo último. Sí, no. Mira, fíjate. Si usted siente que le pica la colita, póngase mox. ¿Mocos? ¿Ya viste? ¿Se entendieron? No, mocos. No, la pomada. Ah, es que no, se entendió. No, toma a ver. Ox. Ah, ah, ya entendieron, ¿va? Sí, dijo vermox. Ay, no entendiste. Sí entendí. Oye, fíjate, otra. Pero suena al burro. ¡Papas! ¡Tas! Ah, que no puedes comer solo una. Pero con el cochino eslogan ya les dijiste todo. Sí. Sí, y con lo que sucedió en Michoacán, ¿a que no puedes quemar solo una? ¿A que no puedes quemar solo una? ¡Qué fue manchado! William Levy. ¿Por qué William Levy? Sí, sí, sí. ¡Toma, sí, toma! Tienes razón, sí. Ya, no manches. Otro. Aquí tenemos otro. Ay, ¿dónde estaba? Bueno, yo tengo uno de Naive Rodríguez, les mandamos un saludo. ¡Ah, Naivecita! ¡Saludotes! Dice que su papá le enseñó a ser inteligente para hacer todo lo que queremos, la honestidad y el amor. Es lo que le enseñó a su padre. Muy bien. Muy bien. Por aquí tenía yo uno. Yo aprendí de mi madre que si me desvelaba en Twitter, ¿cómo? Yo aprendí de mi padre que si me desvelaba en Twitter como a Saucedo, el maestro de cálculo me pondría calificación baja o me reprobaría mi tesis. Pues eso creo que pasaba hasta en los videojuegos cuando éramos chavos nosotros. Si sí, cuando todavía no existía el Twitter. Alguien me dijo hoy, tengo una vida más allá del Twitter. Gracias. ¡Me paro de pie! Vaya. Poquitas gracias, ¿no? Porque sí, pues aparte del Face está el Twitter, está Google Más. Pues hay Google una... Más. Google, el Messenger también. Poquito, ¿no? Messenger. ¿También mensajes de texto. Hablando de mensajes de texto, ya me están buscando. Ok. Los de Coppel, que les pagues. De hecho, sí. No, pero ¿cómo es? Los de Coppel. Ah, ¿verdad, güey? Sí. Y no dijo Coppel, qué bueno. Qué bueno que no lo dijo. De hecho, la rola anterior, la del tamalero, fue hace rato escuchamos Caguates Pistaches, pero antes, en el bloque anterior, fue la rola dedicada a todos los que nos pueden patrocinar. Exactamente. Así que les voy a pedir a toda esa bola de marcas que dice la canción, que vengan y que se mochen con sus cinco, ¿no? Exacto. Mínimo, cada uno, órale. Porque me cree que se las pongo cada programa. Porque no nos cuesta nada poner una canción que esté así. Toda la hora, ¿no? Sería absurdo. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque los queremos, muchachos. No nos importa que sean emporios, no nos Exacto. importa. Exacto. Mira, es más, compartan. Con tal de que se anuncien, vete, ahí te va. ¿Va a poner un comercial de cada uno? No, mira. Súbele, mi Freddy, súbele. Fíjate, ¿eh? Ahí está. Vamos a darles un bloquecito más, mira, chécate. Va. Florete, mitad de cacahuate, trae de chocolate, mazapanes, cigarros en mitad, rosas, bolas y tamal, montes y pitaches, tocadas de coco y tantos pasados, pingüinos, abanitos y pelones, ranas y panditas, montes y polvos. ¿Y las marcas? Ahí viene. Tarjeta movital, tarjeta multifón, compones de la América y la Chiva, así que te voy a dar, tal. De chocolate traigo Ferrero Rocher, M&A, Mickey Way, Snicker, Kinder, huele chocolate, mil chocolate, quince y Carlos Quinto. De cigarros traigo Malboro, Benjamín, mis palabras de cero y Camel, Rally y Bota, así que te voy a dar, tal. Ahí está, ya se las volvimos a poner. Ahora toda esa bola de que vengan y que se anuncien con nosotros. Sería bueno. Ni siquiera somos caros. No. Qué bonito. Mira, hace cuando, imagínate toco que madera, cualquier. Imagínate que nosotros en comparación somos como una de la zona roja de Holanda. Eso sería los grandes. ¿De dónde los medios? De la zona roja de Holanda. Ok. Holanda es el... De la zona roja de Holanda. ¿De la Anda? Contra las de Sullivan. Más o menos un precio así. Exacto. Somos tan baratos. De verdad, tan baratos. Bueno, su amante le queda carísima lo que nosotros le cobramos. Sí, exacto. Mantener su casa chica le conviene menos. Bueno, quién sabe, porque con nosotros no va a hacer lo que hace con ella. Yo espero que no. Sí, no, yo también espero lo mismo. Sí, digo, hay que ser coche, pero no tan trompudo. Exactamente. Digo yo. Pero tenemos que ir a ver si vendemos algo. Fíjese usted cómo vendemos poco, porque es un corte muy pequeño. Entonces, okay, para que se dé cuenta. Y y si aprovechando, quiere que nuestro corte voten sea por quien ustedes quieran. No sirvan, sí, los comerciales. Y ya, vamos a pausa. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Estamos en el fotograma a través de la 560, la mejor. ¡Aquí nomás! Florete, pintores, cacahuate, trae chocolate, mazapanes, cigarros, tic-tac, rosas, bolas y tamal, montes y pitaches, cocadas de coco y tantos pasados, pingüinos, abanitos y pelones, ranas y panditas, motas y burbujas, cigarros, jamaica colombiana, Es hora del intermedio. En un momento regresamos. A la mayoría de las personas, la vida nos ha regalado mucho. Alegría, salud y amor. A todos, la vida nos regala la voluntad de hacer, de compartir, de ayudar. Regala vida, dona sangre y descubre qué bien se siente salvar vidas. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya nos conoces. Somos XEOC, la mejor. 560M, 5000 watts. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el fotograma. Continuamos. ¡Viva la rifa! ¡Y otra vez! Florete, pintores, cacahuate, trae chocolate, mazapanes, cigarros y tic-tac, rosas, bolas y tamal, montes y pitaches, tocadas de coco y plátano pasado, pingüinos, abanicos y pelones, ranas y panditas, montes y burbujas y carros, jamaica colombiana, tarjeta Telcel, tarjeta Movistar, tarjeta Multifón, compones de la América y la Chiva, así que te voy a dar, taca. De chocolate traigo Ferrero Rocher, M&A, Mickey Way, Snicker, Kinder, buen chocolate, mil chocolate, 15 y Carlos Quinto. De cigarros traigo Malboro, Benjamín, Palados y Cero, y Camel, Rally y Bota, así que te voy a dar, taca. Ok, ya les dimos otro espacio. Que toda esa bola de... vengan y nos den un poquito de su lana. Y les damos. Y me cae que pongo esta canción cada programa. Es más, hacemos cantar a Ángel otra vez. ¡Exacto! No, que les cante su jingle. ¡Exacto! Imagínense nada más, sería como el niño Gerber. Ah, del niño Gerber. Cantando para su marca. También, está bien, lo haré. Digo, estaría padre, ¿no? Podemos poner a Cargan así, cargando así su latita de cereal o su cajita así. Y busca al reverso y se voltea Cargan así. Busca al reverso el laberinto y ayúdenos a encontrar al mendigo elefante de chocolate. Que se perdió en un laberinto de no sé qué tantas cosas que dicen. De los extraterrestres que se han robado nuestro cereal con sabor a chocochis. Chocoqueso. Ah, okay. Ah, mira, fíjate. Ah, fíjate, sí se puede, sí se puede. Sí, yo sé que se puede, mira, súbele. Segundo. Algo bueno. Oh. Vaya, no creo que latino, tenga... Está bien, no tienes canción. ¡Ey! Está bien, bebé, con... Ahí está. Una canción de no sé qué. Lo podemos lograr de nuevo. Yo sé que lo podemos lograr de nuevo. Ciudad de México. ¡Candidatos a la presidencia! ¡Páguenme para que haga esto! ¡Órale! A ver, todos con las manitas arriba. ¿Vas a cantar? No. ¿Cuál es tu precio? Sí, ¿cuánto vales? Diré hablar yo, Rubio. ¿Y tú cuánto cuestas? ¿Cuál vales? No es lo mismo, güey. Tú mira, pon un precio. No. ¿Cuánto cuestas? ¿Cuántas horas de pasión con Freddy? No, te lo menos. No, menos. Con todo y su anillo. Ah, ese es el de los señores de los anillos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eres el señor de los anillos. Te estoy diciendo. El otro no lo ofrezcas. Luego no, no, ese no. ¿Qué? No, yo paso. No. Dos. No. 5 segundos de la canción. No. No queremos mucho. 5 segundos. Vámonos con los estrenos de la semana, el día de hoy. ¿Vas a estrenar una canción nueva hoy? No. ¿Ves? ¿Ves por qué no progresa la gente? Porque es terca y obstinada como este señor. Así ¿Ya es. Se pudo haber ganado una lana ahorita por hacer qué? Claro que no. Claro por que cantar, no. ¿no? No lo haré, no lo haré. Por favor, no insistas. El rap, mira, súbele, súbele. No, no lo va a hacer, güey. Pero pues qué mal, ¿eh? Lo hemos de agarrar en las 11 un día de estos. No, menos. 50 baros ahorita. Nah, estás loco. Ahí está, mira. Que por ahí cierto, está, tú me debes dinero. Un ciego. Ahí un está, ciego. Papá. Un ciego. Un ciego. Haciendo ciego. No. Órale. No. Espérate, te traigo puros de 1,000. Ay, sí, cómo no. Ahí está el ciego. Ahí está el ciego. No. Ahí está el ciego, canta. No. 5 segundos. Claro que no. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Gracias, gracias, querido público, gracias. Está bien, gracias, vamos a los estrenos de la semana. Se acaba de perder su ciego. Yo aprendí de mi madre que... Qué buen estreno. Si tengo un ciego por cantar 5 segundos, ¡no lo voy a desperdiciar! ¿Quieres cantar por un ciego, Cargen? ¡Claro! Pues a ti no te ofrezco nada. No, es que tú no has cantado. Yo con él si me río igual contigo lloro. No, claro que... ¿Me has escuchado cantar? ¿Sí has cantado? Claro. ¿Vas a cantar gratis? No, ¿para nosotros? Mira, les voy a cantar gratis. Ahí está, mira. Chécate, me la pidió Angelito. Súbele. Déjala completita. No, completita, pero... Échate esta, mi querido Freddy. ¡Ah, qué pasó! Esas son las mañanitas que cantaba el rey David. Esta noche en el fotograma las cantamos para ti. ¡Hey! ¡Despierta! ¡Que ya amaneció! Un gran saludo y un abrazo a Marlene Estrella y a Al Puma, así quiere que le digamos, entonces... Oye, su cumpleaños de ambos, un querido amigo y una hermana del alma. Les mando. No nos importa porque no cantaste. Y exacto. Las mañanitas son para los papás, que va a ser su día. Ahí les va. También, sí, también yo también tengo cumpleañeros. A mi querido Roberto Gutiérrez, un abrazote, carnalito. Te queremos mucho. La tía Pancha me está sonando también. Lorena de León, Octavio Hernández Alemán, Pedro Romo, que todos los conocemos, un comediante. Y Eva María Beristain. Un gran abrazo a ustedes en su día en el fotograma. Yo quiero mandar un saludo a Manuel Hernández, que es bien tutito. Nada más así. Ah, ok. Por perfecto. Tutito, no por... Así nada más, sí. Ni eso cumpleaños. Por... To. Ok. No, espérate, no es su cumpleaños. ¡Pisimo! Ok. Un abrazo, aunque no sea su cumpleaños. No, quiere ver, tú dijo que es tutito y tú le mandas abrazos. ¡Mándale no, un beso! Ay, bueno... Mándale un beso, vamos. Un saludo a Pángel, que es más tuto que el Manuel. Ah, qué pasó. Pues un abrazo a todos los cumpleañeros. Marlene Estrella y al Puma. ¿Qué tal está Marlene? Más sinceras. ¿Está buenas tardes? ¿La niña o...? Pues sí, sí, sí, sí. Pues presenta acá, ¿no? Para mi chavo. Pues primero la prima, dijiste. Estoy que... en austeridad. Oiga, ahorita que les mandó saludos, el buen Ángel se palmeó acá a bisagra, ¿sí? Como platanito show. Claro que no. ¿Cómo? Así. Oigan, ¿dónde están las evidencias? Yo quiero pruebas. Pues la TweetCam está aquí conmigo, que pueden seguirla a través de Gargenenk. Pueden seguir la TweetCam. Ahorita, bueno, en los cortes le estoy enseñando acá a toda la gente del fotograma. Y se me olvidó ponerlo aquí en el Face. La TweetCam a través de el fotograma, ¿no? Perfecto. Ok. Vamos con los estrenos de la semana, mi querido Angelito. Todos los viernes hay estrenos. Nos vamos con una película que se llama Amor Imposible. Ya saben de estas... Rosa Gloria Chagoyán. Sí, ya saben de este género miel. De amores. Una fábula pues romántica, contemporánea. De un chavo que trabaja en gobierno y pues, conoce a una mujer que se va de pesca. Y ahí la conocen. Y amor, besos, abrazos. Y de repente pasa algo que los separa. Y al final, bueno, 5 minutos antes de que se termine la película, se vuelven a unir. Ese tipo de historias así... pues ya muy choteadas en el cine. Entonces, pero bueno, hay quien gusta de este cine. Y les mandamos un abrazo. Y una invitación a que vean otro tipo de cine. Así a mí que, me gustan las canciones de amor. Canciones así. Es totalmente distinto. Sí, pero van de la mano con las películas de amor. Bueno, yo soy fan, me aventé... ¿has visto Dulce Noviembre? No. Bueno, Dulce Noviembre, La Casa del Lago. Eso sí. Hachiko... Así de... Ah, pero eso no es de... Bueno, pero eso es amor a un perro. Es lo mismo. O sea, sí, pero no te vas a ligar al mira, perro. Mira, a Freddy le gustan este tipo de canciones, mira, suele. Banda Pequeños Musical. Soy libre de culpa. Me paro de pie porque soy libre de culpa. Libre de... Ya, perdón. El Chicatana es grupero. Y yo le doy un aplauso. Me paro de pie. Me paro de pie. Yo también me paro de pie. Aunque no se me note. Saludos a los brothers esos de Pequeños Musical. No, no, están cumpliendo aniversario. Ah, ya ves. Un aniversario, los pequeños. Bien. Un abrazote, ¿no? Sí, sí, para ser gira. Güey, tú deberías de traerte gruperos. También. Sí, traiga uno. Tráete unos gruperos, ¿por qué no? A ver a quién invitamos. Claro. Tú tráetelo, sí. Aquí echamos un relajo con ellos. Tocamos en vivo. A ver cómo caben, ¿verdad? Porque son un montón, pero. Ya sé a quién traerte y le podemos marcar ahorita. Órale. Va. Ya sé a quién. No es grupero como tal, pero su señor padre es toda una leyenda en la música. Ok. Hablando ahorita del día marcamos. Del padre. Ahorita le marcamos. Perfecto. Perfecto. Vámonos con Indiferencia. Con Tom Kay. Como director. Adrien Brody, Christina Hendricks y Bryan Cranston como actores. Es un dramita, B15, una duración de 97 minutos del 2011. Es una, ya sabes, ¿no? Un género drama B15. Un drama es del maestro, que es un güey acá súper chido, que ya sabes, la arma bien chido y todo, pero tiene un oscuro pasado, ¿no? ¡Oh, wow! Así como la maestra del Lester. Ándale, como la gordillo. Que tiene un pasado, presente y futuro muy, pero muy oscuro. Oye, y muy estirado. Gracias. Gracias. Ese U era para ti, por sí. Le tengo novia y no estoy enlistado con los dedos, hombre. ¿Qué se me hace que su novia es el Lester? Por eso. Ay. No, yo sí sé la diferencia entre planchar y desarrugar, amigo. Pues a ver, permíteme rápidamente, le quiero mandar un saludo a Erika Barbosa, que nos está escuchando desde el oriente de la Ciudad de México. Un abrazo. ¿Erika Barbosa? Ajá. ¿Saludos? ¿Dónde está? Tú luego. Ah, yo sí. Es su hermana, güey. ¿Es tu hermana? No. ¿Y qué tal está? Es mi prima. Un abrazo. ¿Qué tal está? Es que, fíjate, cuando le dices, no sé, saludos a fulanita Cosme. ¿Y cómo está? Más o menos. Pero que no diga a una de su familia, porque, ¿y cómo está? ¡Cállate, famoso! Sí, con la familia. O toda la familia se meterá. Pero me entendiste. Quedamos en la familia, pues, ¿qué más da? ¿no? Todo queda en familia. Pues, todo queda en familia. Pues, ¿no quieres a este brother como parte de tu familia? No, gracias. Ándale. No soy tan perverso. El tema del día. Yo aprendí de mi madre que si metía los deditos al ventilador, no me volverían a crecer. Oh, ese está feo. Está chido. Otro. Ese es uno de los mejores que me dijeron. Yo aprendí de mi padre que si venía el lechero, tenía que jugar en mi cuarto con la puerta cerrada. Qué bueno. Porque luego uno se le van los ánimos. Pero era cuando venía el lechero, el albañil, el del panadero. Cable, el panadero. Bueno, ¿quién te escribió? ¿Quién fue el hijo de...? Yo aquí tengo un poquito más de sentón de... ¡Ay! ¡Ay! Sí, le mando un saludo a Miguel. Él dice que su mamá le enseñó a comer de todo, aunque no le guste, siempre y cuando sea nutritivo. Y con lo que acaba de decir, mira. Sí, como mariposita de exhibición. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! Nada más mueve tus alitas. Sí, sí, sí. ¿Eso aquí? En el corte te explicamos. Sí, sí, ya sé a lo que te refieres. ¡Ah, creo que no! Creo que sí, son unas como todos. Yo aprendí de mi padre que si grito arriba las chivas en el Azteca en un clásico, pueden hacerme correr mucho. O no sales de ahí vivo. Yo aprendí de mi padre que las patinetas y las avalanchas no son para las bajadas. Qué ricas las bajadas. Es muy divertido, pero al final creo que las consecuencias un poco complicado. Yo aprendí de mi padre que debes estornudar lejos de las paredes. Ah, dicen acá, dice Mario Alberto el Titino, yo aprendí de mi madre a interpretar las miradas. Ya sabes, cuando estás con la mamá. Claro. Oh, por Dios, sí. Sí, claro. ¡Mi mamá se puso calzones! Y la mirada es de, ya te voy a romper el hocico llegando a la casa. Ya lo ganaste. Esas miradas de que oye, ya... ahorita les cuento un chiste. Ahorita les cuento un chiste. Va. ¿Va? Va. Está grosso. Vámonos un corte, estás en el fotograma, son las 8 de la noche con 44 minutos. Y ahorita regresamos, mejorando tu vida diaria. No. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Si eres mamá o papá, anótalo donde no se te olvide. Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses, ya le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir. Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos a tiempo. Acude a tu unidad de salud más cercana, Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir desvelándote por ir a fiestas. Y no por calentar biberones. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud, porque previene embarazos no planificados y sus complicaciones e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino. Llama a Planificatel 01800-624-6464. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué pasaría si el PRI tuviera mayoría en el Congreso Federal? La lógica nos indicaría que no habría leyes atoradas y que para los legisladores sería más fácil llegar a un acuerdo. Pero en realidad, pasaría lo que en la práctica hicieron durante 68 años, cuando tuvieron la mayoría absoluta. Endeudar al país, devaluar la moneda, nacionalizar la banca, autorizar presupuestos desorbitados a la medida de sus ambiciones personales. Y lo que es peor, acabar con el patrimonio construido y con la estabilidad generada por congresos equilibrados. Vota responsablemente. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. ¿Te has fijado cómo la gente separa el campo y la ciudad como si se tratara de dos mundos diferentes? Tenemos que entender que se trata de un solo país y que si queremos que el arroz, el maíz, el frijol dejen de subir, no podemos seguir trayéndolos de fuera. Como presidente de México, me comprometo a promover un campo moderno con los recursos y la tecnología necesaria. De nuestro campo, debemos comer todos. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, compromiso por México. Soy Gabriel Cuadri, candidato ciudadano de Nueva Alianza a la presidencia de México. Proponemos una revolución educativa de calidad, con evaluación universal, nuevas tecnologías, capacidades de aprendizaje y escuelas de tiempo completo. Esto nos hará más productivos y dará a nuestros hijos empleos y mejores salarios. La nueva alianza es contigo. Contamos contigo. Es en la escuela donde se adquieren conocimientos, destrezas y valores. Es en la escuela donde nos preparamos para vivir mejor, a lograr metas, a planear el futuro, a hacer. Cursar todos los ciclos educativos, desde preescolar hasta universidad, es un derecho que está a tu alcance. Cerca de ti hay una escuela para la vida. Secretaría de Educación. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Como todas las mujeres, yo casi siempre estoy bien ocupada. Aún así, me doy tiempo para lo más importante, mi salud. Por eso regularmente voy a la Clínica de la Mujer para hacerme el Papanicolaou, la prueba de detección del virus del papiloma humano y la mastografía. Tú como yo, cuídate, quiérete. En todas las clínicas de la mujer del estado, te puedes atender para prevenir el cáncer cervicouterino y el de mama. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Los hay grandotes y otros chiquitos, unos más flacos, algunos gorditos. Los hay muy güeros y otros morenitos. Para unos son padres y para otras papitos. Unos bailan banda, otros de a cartoncito, y los más modernos rechinan el piso. Sean como sean, aquí nomás puro cariño. En la mejor te decimos: ay, papito. No, ¿qué pasó? ¡Feliz Día del Padre! Con mucho orgullo, el papá de los pollitos. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Tienes el beat, mi querido Freddy. Tienes el beat. Me gusta esa canción, amigo, pero tenemos a alguien en la... Yo no sé mañana qué va a pasar, pero ahorita dices que tenemos a alguien en la línea. Mi querido Freddy. Así es, tenemos a alguien en la línea. Alguna vez hicimos una entrevista con él aquí mismo. Voy a cambiar un poco tu fondo, amigo. Ok. Ahí les déjame, va. Déjame, le pongo pausa. ¿Ya? Ya está. Pausa. A ver si alguien recuerda esta canción. Es hijo de una leyenda. Sin embargo, está empezando ahora su carrera como solo. Y es un placer y un gusto saludar. ¿Qué digo, hermano? Amigo del alma, es Tiberio González Jr. Amigo, ¿cómo estás? Hola, amigo, buenas noches. Te presento. Muy bien, encantado de poder saludarlos y de saludar a todo el público. Tiberio, te presento a Cargen. Hola, Tiberio, buenas noches. Hola, buenas noches. Y está Angelito, que no quiere cantar. No, eso no es lo mío. ¿Qué tal, Tiberio? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, bien, muy bien, aquí en el Fotograma. A ver, cuéntanos tantito. Una enseñanza que te haya dejado tu padre. Yo aprendí de mi padre que... Uy, bueno, pues hablando especialmente de la música, ustedes conocen la trayectoria del señor Tiberio González. Algo muy importante, la humildad. La humildad de, pienso yo, del artista, ¿no? Porque para él siempre era muy importante el brindarse a su público y entregarse, y a pesar de que uno luego viene de viajes y termina muy cansado y ya lo que quisieras es descansar, él siempre les inculcaba a todos los muchachos, y te lo digo, o sea, no solo como hijo, porque además a todos los muchachos del grupo los trataba como hijos. Entonces nos inculcaba mucho esto, la humildad, el ser sencillo, el tratar bien a la gente. Pero arriba del escenario se transformaba y era una exigencia a su trabajo que prácticamente era padre de todos los que veías en el escenario. Y eso para mí me quedó muy, muy, muy marcado, porque el respeto de toda la gente que trabajó con él y que estuvo cerca de él, cuando llegan y te dicen, fíjate que yo conocí a tu padre y era una persona así, se siente un orgullo y una cosa tan bonita. ¡Wow! Mi Tiberio, sabemos que te vas de solo, mi hermanito, ¿no? Ya tienes tu propia orquesta, Tiberio Junior y su orquesta. ¿Ocupas esas enseñanzas tú como líder de tu agrupación? Pues yo creo que es un principio, ¿no? Es un principio básico, porque son los cimientos, ¿no? Que te dan el poder tomar un camino en el que ahora tú tienes que demostrar y escribir tu propia historia. pero te digo, partiendo del hecho de que para mí el representar este nombre es un orgullo y además una gran responsabilidad. Toda la escuela de Gatos Negros del señor Tiberio González, que era mi padre, pero trato de, digo, las influencias vienen de ahí, pero trato de ofrecerles un producto fresco, con nueva propuesta, y espero que todo esto también le guste a la gente. Muy bien, mi querido Tiberio, ¿dónde te vas a presentar próximamente para que sepa la gente antes de despedirnos? Mira, aún estoy en con Gatos, pero ya estoy iniciando toda esta parte de ya los eventos para promocionar todo este rollo del material, la propuesta. Ojalá tuviera la oportunidad de poderlo llevar con ustedes para que lo pusiéramos a consideración del público y pues también opinen, ¿no? Y digan si les gusta la nueva propuesta de Tiberio González Jr. y su orquesta. Pues okay. Mi Tiberio, hagamos algo, no nos cuelgues. Una vez planchamos el asunto, hablas con Cargen y vemos qué día te vienes para la cabina, platicamos, echamos cotorreo, te traes unos disquitos, papá. Yo escuché el material que estás sacando, bastante increíble, mi hermano, me lo mandaste. Ah, pero lo tengo en el correo, ¿no? Sí, así es. Ok. Fíjate, y está. Sí, pero con todo gusto ripado. Te digo, yo les llevo los discos y los compartimos también con el público, que es lo más importante, ¿no? Para que ellos lo tengan, regalamos por ahí, ¿hay algo? ¡Órale! Está me increíble. Gusta la idea. Perfecto. Me encanta. ¿Y puedes regalar Noches de Pasión? ¿Pero querrán? ¿Cuántos años tienes, Tiberio, por Dios? ¿Mande? ¿Cuántos años tienes? Estás bien chavito. Si no es indiscreción también. Pues ni tanto, ¿eh? ¿Cuántos? Soy medio tragaño, 30. Pues está chavito, papá, yo tengo 33, somos unos niños. Bueno, andamos en la rodada. Está bien. Entonces, no nos cuelgues, ahorita continuamos contigo, nos ponemos fuera del aire para ver cuándo vienes. Gracias, amigo, y un abrazo para todos los papás, y por supuesto, donde quiera que esté, para el mío. Ay, por supuesto que sí, amigo, un abrazote, cuídate mucho, estamos en contacto, no nos cuelgues para tomarla, una vez planchar el asunto, y ahí seguimos en contacto, ¿vale? Gracias, amigo. Gracias, amigo, un abrazote. Ahí estuvo, señores, Tiberio Junior de Los Gatos Negros. ¿Cómo no? Toda una institución. Exacto. Y ya próximamente de solista. De Solopa. Imagínate. Un paquete impresionante, pero sé que la va a lograr. Ahí está. Pues yo quiero mandar saluditos rápidamente, como dice la canción esta de la mesa que más aplauda. Es a Linquita, a Carla Andrea. ¿Y cómo está? Ya te habías tardado. Sí, ¿verdad? Ya te habías tardado. A Víctor Ortiz, Andrea Suárez, a Samircillo, también le mandamos un abrazote. Al buen Argénesis, que pues a ver cuándo nos hace la... Cuando se digna. Sí, a ver cuándo se digna venir. ¿A quién más? A Daniela Ascorra. Ah, por supuesto, también a la señora Ana María Díaz y al señor Delfín López, que nos están escuchando. Fondito. Un abrazo. ¿Eh? Un fondito. Ah, entendido. Sí, ¿verdad? Es que iba a cerrar con esto. Iba a cerrar con esto, así que ya de fondo, ¿no? Sí, ahí está de fondo, amigo. Ok, mira, sube tantito. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasura. Lo bueno que dijo Freddy, la crema, ¿no? Freddy, mande. ¿Dónde estás cuando te necesito? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes una cámara encima de este baboso? ¿Estaba cantando? ¡Estaba bailando! ¿Tú no, ¡no! ¡No! ¡Ángel, me paro de pie y te aplaudo! ¡Me paro de pie! A ver, hablando de cámaras. Él dijo que iba a poner la Twitcam, cosa que no ha hecho. Y si está ya lo hizo... la Twitcam. Pues sí, nada más estás tú en la cámara. Sí, pero tenemos... Muy mal, señor, muy estamos mal. Viendo la Twitcam, que no estaba en vivo todavía. Tenemos un viewer nada más ahorita, ya se fueron los que estaban. Porque no está... Creo que tiene problemas Twitter o algo por el estilo. Pues vamos a ver qué sucede. Yo rápidamente le quiero mandar un saludo a Celia, a Luis y a Brenda que nos están escuchando. Y un saludo a sus padres. Me pidieron que un abrazo para ellos este domingo. Que van a festejar con ellos. Hey, Héctor, mi papi. Un abrazo también. Alberto, mi jefe también. Y a las Tortuguitas de la MX piden un saludo. Al Club de Fans Tortuguitas de la MX. A Karen. Karen Ángeles, que como chifla, ¿eh? ¿Cómo están? Saludotes. Como chilla el niño. ¿Tú, tu papá? Sí, claro, un saludo a mi papá, Ángel Barbosa, curiosamente se llama igual que yo. Le mando un gran abrazo. Jefe, te amo, papá. Por esos tres, por esos tres. ¡No, me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Y Ángel va a cantar! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y yo me meto un autosaludo. Y un dedo. Un autosaludo. A ver. Oiga, yo ya voy a ser padre en 4 meses. Va, mándate un autosaludo. Me manda un autosaludo. Madre. Cuando no le toca a él, pero, bueno, sí, claro. No, de verdad, bueno, carguen felicidades también. Un abrazo, sé que vas amigo. A ser futuro papá. No sabemos si es niño o niña, pero aparentemente es niño. Para este próximo rápido, el estreno de la semana. Va a ser feliz. Prometeo. Un equipo de exploradores, la tierra, efectos especiales, un montón de cosas acá con Charlize Theron. De ciencia ficción, clasificación B, 124 minutos. Véanla, ese es el estreno de la semana. Dice ciencia ficción, pero algunos lo catalogan como terror suspenso porque tiene unas escenas interesantes. Terror que no se ha visto en años. Algunos lo catalogan así. Ok, pues entonces vayan a ver Prometeo, es el estreno de la semana. Yo les prometo que va a estar buena. Así se las pongo. ¿Ok? Perfecto, me gusta. Entonces, yo aprendí de mi madre que... fue el tema de la semana. El tema de la próxima semana lo subimos hoy mismo a Twitter y al Facebook del Fotograma. Perfecto. Así que esténse pendientes. Hoy mismo subo el hashtag de Twitter de la próxima semana. ¿Ok? Yo nada más rápidamente le quiero mandar un saludo a todos aquellos que no nos pueden escuchar en vivo, pero pueden descargar el programa a través del Facebook. Vamos a subir el podcast. Y un saludo a todos aquellos que nos escuchan en la repetición. Claro, saluditos a todos los que nos escuchan en la repetición. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sabemos. No, ¿verdad? No. Un saludito, ¿no? De esas, ¿no? No, de esas no. ¿Clave Morse? No. Ah, ya te entendí. Es como, vete a... Dre, güey. Dre. Igual, es igual. Pues no es igual. No, está más no lejos. El otro. Es más lejos. Está bien, 8:59 PM, acabamos en la raya, señoras y señores. Y yo quiero dejar el fondito, lo quiero subir al fondo, nada más para que se acuerden. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana, gracias Freddy. Gracias amigo, un abrazo. Gracias Ángel. Gracias Carguen. Nos vemos la próxima semana y felicidades a todos los papacitos. Como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Ay, y a las mamacitas también. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma. Lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás.